piensa bien lo que te digo. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Cuando ya no tengas nada. ¿Y después qué? Te sonríes.